El informe iba tomando color, tenía ya varias voces, bastantes experiencias, distintas opiniones, pero necesitaba saber más específicamente esto que tanto hablan en las entrevistas acerca de la comida, de la dieta, de la alimentación. Así que me decidí ir a hablar con un especialista, con un nutricionista. Así que me fui hasta Martínez, a su consultorio, a encontrármelo, a ver qué me puede aportar sobre la alimentación. Diferencias de los recursos que utilizan los fisicoculturistas, bueno, todo apunta supuestamente al objetivo de hipertrofiar la masa muscular. La hipertrofia natural de la masa muscular se produce con el ejercicio con carga, con sobrecarga. Toda repetición de un ejercicio en la que un determinado grupo muscular tenga que levantar una determinada carga, que puede ser el mismo cuerpo o pueden ser pesas, va tendiendo naturalmente a hacer que el músculo ese tenga un aumento de su tamaño, porque el músculo está preparado para responder al requerimiento con la capacidad de agrandarse a sí mismo. El problema es que cuando, bueno, el desarrollo de la masa muscular se transforma en una cosa más cercana a la obsesión, y ahí no entremos en todo lo que pueden ser los disparadores psicológicos que hagan que una persona necesite o desee o entre en esa línea. Generalmente un rasgo bastante característico es que estas personas se ponen como obsesivas y hacen de su marcado desarrollo muscular el centro de su vida. Uno de los elementos muy peligrosos es la utilización de anabólicos. Muy peligroso, ¿por qué? Porque utiliza un elemento que generalmente está vinculado a la testosterona, que es la hormona sexual masculina, que se supone que tiene un efecto anabólico. Anabólico quiere decir que hace que se desarrollen tejidos, pero eso tiene potenciales peligros a todo nivel, cardiovascular, sexual, endocrino, metabólico, o sea, tiene realmente una gama de riesgos muy alta. Y la otra gran gama es la de los suplementos, que generalmente son polvos, y esos polvos en la mayoría de los casos son distintas combinaciones y compuestos con proteínas de distinta calidad, la albúmina, que es la más común, o las proteínas de la leche. O sea, utilizan, pero son frascos que parecen bidones, parecen tambores, y tienen que tomar ese más una pastilla del otro, más una pastilla de lo de más allá, y bueno, terminan en esa trampa, y ya te digo, no hace falta más que pasar por la vereda de alguno de estos gimnasios de fisioculturismo y uno ya ve en exposición la cantidad de frascos, frasquitos y frascotes con todo tipo de compuestos. La creatina es otro de las sustancias súper promocionada, y no está probado que ninguno de esos elementos sea beneficioso e inocuo. Así que un poco esa es la idea que tengo yo como médico que está en el área de la nutrición respecto de la utilización o los desvíos de lo que debería ser una dieta razonable, quizá más cargada en hidratos de carbono para el tipo de actividad que van a hacer, pero nunca empezar a entender esto de que la proteína genera proteína. Y volvemos al principio, donde comenzó este programa, donde todo se define. Esos 3 minutos de poses y rutina, donde o sos primero o sos segundo. Y vuelvo a estar al lado de Juan José Maidana, el muchacho de 1,70 de alto y casi 1,50 de ancho, que al lado mío, todo bronceado, está por subir a hacer sus poses. Y en ese momento, mientras hacía unas flexiones de brazo, y sus colaboradores le tiraban un poquito de Sprite y le pasaban un rodillo, lo pintaban de marrón, le pregunté algunas cositas. ¿Nombre cómo es? Juan, Maidana Juan. ¿Y ahora tengo que entrar a competir? Sí. Sí, ¿cómo es la preparación de estos últimos meses? ¿Qué comes? Fue forzoso porque tuve que estar comiendo pollo, carne, arroz, batata, papa, zapallo, todo eso para limpiar y eliminar la grasa y empezar a despedir el líquido del cuerpo. ¿Viste? O sea que fueron 3 meses sacrificados con esa comida. Desayunaba una porción de carne de 300 gramos, una porción de arroz y 3 claras de huevo y media naranja a media mañana. Y así sucesivamente a la media mañana repetía la merienda, pero con una porción de pollo, con media batata, 2 naranjas, hasta el mediodía, que volví a repetir pescado, carne o pollo de vuelta con una porción grande de arroz. Y así sucesivamente la merienda, media tarde y cena. ¿Hace cuánto? Y hace 3 meses y medio ya, haciendo la dieta, pero entrenando, ya vengo hace 10 meses entrenando. Y bueno, es un tiempo corto, yo sé que hay competidores que pueden estar años para estar subiendo acá arriba, y hoy yo estoy contento por estar 10 meses de entrenamiento, al cual tuve continuidad y fui esforzándome, y hoy estoy acá arriba, así que estoy disfrutando un momento. ¿Y es tu primera competencia? Sí, la primera. ¿Y cómo te ves ya? Y yo estoy tranquilo y vengo tranquilo. Vengo a ganar, si se da, se da, y si no, bueno, será para la próxima. ¿Y qué? Pero ¿qué gimnasio? Boxer Gym de San Martín, Villa Maipú. ¿Y vos cómo haces con 1 hora por día que entrenás? 2 horas por día. Entreno a la mañana y a la tarde. A la mañana entreno un músculo y a la tarde entreno el otro músculo que queda restante. Pero entrenaba de lunes a sábado. Sí, ¿es fácil llevarlo con tu laburo? ¿Tiene que ver con esto o es distinto? El laburo, dentro de todo, tenía conveniente porque laburo de vigilancia y tengo el horario cortado, entonces como salía a la mañana, tenía libre, entonces me iba a entrenar y a la tarde de vuelta volví a entrenar. Así que el laburo de gimnasio fue forzoso, la rutina era esa. Yo me logré un mérito y bueno, hoy estoy acá. Así que vamos a ver, esperamos que salga todo bien. Los miraba, concentrado, una y otra vez. Los volví a mirar. Eran cuerpos sin grasa. Puro músculo. 100% fibra. Después me miraba a mí. Y decía, mi cuerpo tiene un límite. Antes de explotar, ¿no? Y yo lo estaba viendo delante de mí. A mi límite. Al límite del cuerpo. Pensé en el esfuerzo que representaba llegar a ese límite. Y pensé también en la razón que puede llevarte a investigar ese horizonte, ese límite. Y sin querer queriendo me enfrentaba a una controversia. Aquello que me estuvo merodeando en la cabeza desde que comencé la investigación. Esos hombres, esos superhombres, que se esforzaban con dietas y pesas para llegar hasta el límite, no podían usar el fruto de su esfuerzo. No podían usufructuar ese cuerpo todopoderoso. Es simplemente adoración, contemplación de la perfección muscular. No pueden correr, patear, pelearse, escalar. No pueden hacer nada que ponga en riesgo su cuerpo. Digo, en la mayoría de los deportes se expone una destreza, algo que uno realiza con el cuerpo. El cuerpo es una herramienta y cuanto mejor entrenada se encuentre esa herramienta, mejor será el producto final. Aquí el cuerpo es el fin, la herramienta musculosa, el fin en sí mismo. Su complemento es el espejo. Porque al pibe te lo entregué. Y te lo entregué unos minutos tarde porque el pibe me pidió ir a los jueguitos, ¿viste? Bueno, mira, ¿sabes qué? Te tengo que cortar porque tengo un cierre de edición acá. Me están esperando la gente que trabaja y no está al pedo como vos todo el día. Chau, hablamos después. Jorge, disculpa el momento. Sí, ¿cómo andás, Ariel? Bien. ¿Crees que venga en unos minutos? No, está. ¿Seguro? No, sí, ya está. Sigue jugando con el pibe, ¿no? Sí, la verdad que me tienen los huevos llenos realmente, ¿viste? Pero bueno, volvamos un poco a la tierra, ¿viste? Sí. Nada, te traía el informe sobre los físico-culturistas, a ver si esta vez va. Te digo, tengo, siendo humilde, ¿no? 7 entrevistas, así que okay. por ahí encaja. Bueno, mira, pensaba dársela un poco a Natalie, pero bueno, Natalie no vino, no la puede supervisar. Y me va a venir bien leer un poco la nota, así me despejo de todos estos quilombos. Bueno, viste, hablando de quilombos, que esta semana estuvo lo de la toma de Pellegrini, tenemos a la gente de Kraft cortando la ruta. Se me ocurrió para la semana que viene si tocábamos el tema de los militantes. La gente que milita por causas en solidaridad, viste, con... Ok, militantes políticos. Políticos. O social, digamos, militantes en general. Búscale una vuelta, sí. Tráeme, mándeme por mail un proyecto de nota. Te voy a dejar un poco... Dale. A partir de ahora que guiones un poco el material, a ver... ¿Te acordás del mail, no? arielolivetti@gmail.com, como no salté. Sí, sí, sí. Ok. Che, bueno, ¿y cómo pensás que puede entrar lo de físico-culturismo? Vamos a ver, sí. Yo, con lo que me decís, mira, la verdad que hasta ahora me dijiste que tenías más notas que cualquiera de las otras veces, así que... bueno, espero que sí, espero que sí. Ya sé que todavía soy un pasante, y que recién empiezo. Y seguro vas a decir, tranquilo, pibe, no te adelantes, paso a paso. Pero pasa que tengo ganas de probarlo, a ver cómo queda, para cuando llegue el momento estar preparado, y no batatear delante del micrófono. Bueno, a ver... Ahí va. Y el ganador es Ariel Olivetti, El Pasante, Radio Éter. Bueno, la verdad es que estoy muy, muy emocionado por el premio. No me lo esperaba. Gracias a Aptra, a las personas que hicieron posible este programa, El Pasante. Gracias a María Neiberger, a Hernán Barragán, a Janina Yatz, Abelín Chacra, Juan Daniel Zambrana. No me quiero olvidar de nadie, estoy súper nervioso. También gracias a Ignacio Villar. Y bueno, gracias a todos. A todos por apostar a la ficción y al periodismo de investigación. Y por elegirnos todos los jueves en www.radioeter.com.ar. Bueno, un saludo grande, de corazón. Muchas gracias y hasta la próxima. Ahí está. Ya está. Ya me saqué las ganas. ¿Viste? Era un capricho nomás, pero me sirvió. Bueno, ahora sí. Chao. Hasta el próximo jueves a las 6 de la tarde en www.radioeter.com.ar. Chao.